la memoria del futuro. Ayer y hoy. Buen día. El presidente de la Nación Argentina y esta pesadilla amarilla que va a terminar el 10 de diciembre lleva al frente del Poder Ejecutivo Nacional 1.424 días. Sí, 1.424 días y tres responsables en el Banco Central que han dejado al borde de la quiebra al país y a la nación. En los recuerdos de nombres y apellidos, ya nadie se acuerda de Federico Schusenegger, de Luis Caputo, y quizás algunos sí de Guido Sanderis, que es el actual presidente del Banco Central. Estos tres personajes han permitido la fuga de divisas más grande de la historia nacional, porque el país se ha endeudado con el Fondo Monetario Internacional en 57 mil millones de dólares y los evaporaron, los desaparecieron. Es decir, el dinero que se recibió fue simplemente para pagar deudas que ellos mismos habían creado. Pero en estos días de gobierno de Macri hasta el presente, es decir, en estos 1.424 días, Mauricio Macri se tomó 146 días de vacaciones. O sea que tuvo un promedio de 36 días por año de descanso. Es decir, se tomó un día de cada 9 que trabajó. Y menos mal, porque si hubiese trabajado 10 días continuado, el daño hubiera sido todavía mucho más grande. Menos mal que descansó tanto tiempo. De aquella Argentina del primer trabajador a este domador de reposeras, como se lo llamó a Mauricio Macri, a este descansador histórico de vacaciones perpetuas, a este hombre que nunca conoció lo que es viajar en un transporte público, porque nació en cuna de oro y porque además su familia desde pequeño lo mandó a todos los sitios con su chofer. Este Mauricio Macri que cuando vio todo el pueblo de Boca junto habrá sentido una cuestión muy especial, porque allí sí se reúnen las multitudes más humildes con aquellos de los más encumbrados de la economía nacional, porque Boca es un sentimiento, una representación genuina de una porción muy importante de la República, y que seguramente allí habrá visto esa perspectiva que se le abría de manejar Boca, de presentarse en la ciudad de Buenos Aires, después de haber pasado como diputado nacional y aburrirse, él mismo había dicho que se aburría en la Cámara, y entonces un día llegó a ser presidente de la Nación por los errores de los demás, aquellos que dijeron, bueno, como el caso de Cristina, cuando dijo, si no le gusta lo que hacemos, que hagan un partido y se presente. Hicieron un partido, un frente, se presentaron y ganaron. Ayer, en el Centro Cultural, se reunió la tropa para la despedida. Y Macri le dijo que no se iba a ir a ningún lado. Dijo que iba a haber Mauricio para rato. Después se corrigió, dijo, va a haber Gato para rato, apropiándose del sobrenombre que se le pusiera. Y entonces allí enfervorizados aplaudieron muchos de los que se quedan sin trabajo, pero que además se van a encontrar con otro inconveniente mucho más grande, que Rodríguez Larreta está encerrado en abrir muy poco espacio para los que lo perdieron. Ayer fue quizá la última puesta en escena de un jefe de gabinete que Macri lo presentó en su momento como los ojos, los oídos de él mismo, y que finalmente, por haberle dado ese rol, lo llevó, sin ninguna equivocación, a tropezar con la piedra 3 y 4 veces. Se va Macri el 10 de diciembre. Pero este aquí que hay una gran pregunta para hacernos todos. Porque ayer, el presidente electo en conferencia de prensa, que después vamos a escuchar, decía en México que el 10 de diciembre no es una fecha mágica, no cambia todo porque cambia un gobierno. Claro. Esto lo venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo, cuando Luis Caputo endeudó a la Argentina por 100 años y le dijo al país, miren cómo gozamos de crédito los argentinos, miren qué bárbaro, nos dan hasta 100 años para pagar, un siglo. Y Caputo no le dijo lo que le decíamos en este programa en ese momento, que en 10 años se pagaba, se devolvía el capital y 90 años eran de intereses. Nunca se lo dijo. Después, cuando se tomó la determinación de mandar el oro a Londres, dijimos a los gritos, y no reaccionó ningún legislador, las reservas de oro se las mandaron al Banco Central de Inglaterra para poder seguir girando bajo el respaldo del oro en poder del enemigo invasor de Malvinas y el histórico enemigo argentino del Río de la Plata. Claro, no de ellos. Ellos suscribieron, al igual que los del 55, en ese eje con Inglaterra incluido. Ese eje de Londres, Washington y Tel Aviv que tantas veces hablamos. Finalmente, cuando uno tiene que repasar las reservas, tiene que hacer un recuerdo de que Cristina Fernández pagó 200.000 millones de dólares de intereses, que se endeudó la Argentina en 12 años en 100.000 millones de dólares más, en 12 años, pero que sacamos definitivamente al Fondo Monetario de encima, y Mauricio Macri, en estos 3 años y medio, supera los 100.000 millones de endeudamiento que se hizo durante 12 años, y de los 25.000 millones que había dejado Cristina Fernández en el Banco Central de la República Argentina, hoy ya no los tenemos. Es decir, que han hecho un verdadero desastre con las finanzas del Central. ¿Y cómo estamos ahora? Bueno, esto es lo que tenemos que tratar de explicar. Porque en realidad hay una cifra que da vuelta por allí y que está diciendo que las reservas en este tiempo y en este momento serían de 42.637 millones de dólares. Claro, pero con papeles. Ahí está la canasta de yuanes con China, etcétera, etcétera, monedas que se toman de préstamo de otros países. Por lo tanto, lo que tenemos que hablar es de la liquidez. ¿Y cuánto disponemos? Y a hoy, 11.537 millones de dólares. Entonces, la divisa que ahora bajó con el cepo que puso Macri, estamos frente a una situación muy peligrosa porque se están retirando permanentemente los depósitos bancarios en dólares. Y con esos 10.000 millones que con mucha suerte van a quedar, pero les quiero recordar a todos que todavía faltan varias rondas, es decir, faltan varios días donde no sabemos en qué termina la cotización del peso con relación a la divisa gringa. Y entonces, frente a esto, en realidad faltan 26 rondas, 26 días de timba financiera, no sabemos si van a quedar esos 10.000 millones. ¿Y para qué sirven esos 10.000 millones? No solamente de garantía los dólares que depositaron los argentinos en los bancos, sino además es imprescindible para el compro de los insumos que necesita la República. Nosotros hemos ido perdiendo, desde aquel primer trabajador donde se producía todo en la Argentina, a este descansador y domador de reposera, hemos ido perdiendo lentamente la capacidad, con todos los gobiernos, la capacidad de autosuficiencia, y de un país que fabricaba todo, ahora importa casi todo. Por lo cual, si no tenemos dólares para pagar la importación, bueno, un día nos quedamos sin tornillos, porque las fábricas de tornillos de Argentina ya no existen, porque los tornillos vienen de China. Otro día nos quedamos sin jeringas hipodérmicas, porque las jeringas hipodérmicas dejaron que se cerrara la única fábrica que quedaba en el país. Y así sucesivamente con cada una de las cosas, ni hablar de los medicamentos, ni hablar de los medicamentos crónicos, de los insulinos dependientes, porque se produce insulina en Argentina, pero muy poca escala. Es decir, estamos ante una imperiosa necesidad de cuidar esos poquitos 10.000 dólares para los insumos que requiere el país y tiene que importar. Porque además, para poder exportar determinadas cosas, tiene que importar otras, porque todas son complementarias, porque fuimos perdiendo cada una de las cosas que se hacían antes en la República total y absolutamente industrial que Perón había dejado. Claro, de todo esto, cuando hablan ellos y dicen todo empezó hace 70 años, efectivamente, todo empezó hace 70 años cuando cambió la historia política argentina y cuando cambió la economía argentina, cuando tuvimos independencia económica porque había soberanía política. Hoy no hay soberanía política y por eso se hizo tantos votos para ese eje de Londres, Washington y Tel Aviv. Pero resulta que el eje, como de costumbre, sacó la ventaja que pudo sacar y nada más, porque no hay ninguna clase de apoyo que se haya conocido que haya favorecido al país por negligencia, por culpa del gobierno actual o porque ellos simplemente no la quisieron dar. Sí han logrado el máximo préstamo en la historia del Fondo Monetario Internacional para un país, 57.000 millones de dólares. ¿Dónde están? ¿A dónde fueron? ¿Qué pasó? ¿Qué dicen de esto Stusenegger, Caputo y Sanderis. ¿Qué pasó con esa plata? ¿Qué dicen de esto los ministros de Economía? Que el que tomaba whisky por televisión, que después desapareció, el que dice vivir en un terreno baldío para no pagar impuestos, ese ministro de Economía que tuvo la Argentina, o de Hacienda, dijo que teníamos muy poca capacidad de deuda, que había que endeudar más al país. Lo dijo públicamente cuando asumió como ministro, que el país tenía poca deuda. Y entonces hicieron el esfuerzo para endeudarlo lo más que pudieron. Por eso, el 10 de diciembre es muy difícil y es muy complejo. No va a cambiar nada. Al contrario, creo que estas medidas que se están tomando ahora de cepo y demás van a tener que seguir. Porque si se van los pocos dólares que quedan en la República, tenemos que poner un cartel de clausurado. Porque, repito, hay una necesidad imperiosa de contar con las divisas mínimas para poder comprar lo imprescindible que se compra en el exterior. Y entonces, cuando repasamos estas cosas, cuando hablamos de esta crudeza, y cuando este señor se dio el lujo de ser el hombre que más descansó en la República Argentina en toda la historia de los presidentes, bien puesto el nombre de domador de reposera, quiere decirle, como le dijo ayer en una reunión de gabinete ampliada a todos los funcionarios que van a perder su trabajo de funcionarios, a la ciocracia que estaba allí reunida, le dijo, no me voy a ningún lado, como diciendo, me quedo aquí, voy a ser el jefe y la referencia de la oposición, porque nos vamos con las manos limpias. Miren, hemos dicho en este programa durante todo su mandato de las cosas que han hecho mal. ¿Y cómo estarán de limpias las manos? Que van a tener que dar explicaciones él y el ministro de Defensa hoy, antes de comunicaciones, por el correo, por ejemplo. ¿Cómo estarán de limpias las manos que se va con 114 causas presentadas en la justicia que involucran a Mauricio Macri? Sí, sí, las tienen limpias, porque en realidad nunca se las engrasaron, nunca se las ensuciaron, porque nacieron en cuna de oro. Y los pobres, para ellos, pertenecen al inventario. La pesadilla amarilla termina el 10 de diciembre, pero todavía tienen capacidad de mucho daño y más allá de lo que digan, más allá de lo que trascienda, más allá de lo que pueda aportar el presidente electo, hay que tener mucho cuidado, porque se puede evaporar lo poco que queda de reservas. Y seguramente también, cuando terminemos el 10 de diciembre, habrá que decirle a la sociedad, por lo menos en el mensaje en el Congreso, aunque él dijo que no quería ir para atrás y que no le importaba porque se tomaba el país para resolver los problemas, y estoy de acuerdo, pero se le deberá decir la verdad. Mire, señores, esto es el país que han dejado, devastado económicamente, y se van con un acuerdo de votos de un 40%. Bueno, ese 40% de la sociedad no cree lo que estamos diciendo, o si lo cree, no le importa, con tal de no votar una fórmula donde estaba Cristina, porque si no, otra cosa no se puede creer. Y frente a esta situación, a ese 40% de la sociedad, hay que informarle para que sepan que el domador de reposera, pese a los descansos que tuvo, destruyó la Argentina como ningún otro gobierno votado por el pueblo argentino. Te rencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te rencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. El tren de Constitución que tenía que salir para Bahía Blanca no salió. Nadie le da explicaciones a los pasajeros, que muchos de ellos se mantienen adentro de los trenes, de los vagones. No quieren salir porque no saben qué ha pasado. Y están esperando a ver que alguien le informe qué ha ocurrido. Aparentemente hay un piquete en la estación en Jagüel. Y esto es lo que está interrumpiendo la salida del tren que tiene que ir a Bahía Blanca. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Es la hora 6:16 minutos, 14 grados 8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, en Chile la situación está insostenible, pero además de esto hubo un movimiento sísmico muy fuerte en el día de ayer, de 6 grados 1 de la escala Richter, que se produjo a 200 kilómetros de Santiago y que se sintió en las provincias argentinas. Es decir, se registró en Mendoza, en San Juan, en San Luis y hasta en Córdoba, se sintió en La Rioja, también el movimiento sísmico ocurrido en Chile. No se informó si hay víctimas o si hay daños en el sector donde se produjo. Repetimos, a 200 kilómetros de Santiago de Chile, de la zona de Valparaíso a 100 kilómetros más, hacia lo que es el norte de Chile. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Bueno, hubo fútbol y no pudo ganar la Asociación Atlética Argentino Junior, y entonces, como ganó Lanús, Lanús y Argentino son primero, Enrique. Así es, Miguel, hubo tres partidos y un solo gol ayer en el fútbol de primera división. Comenzó todo a las 19 en Florencio Varela, Defensa y Justicia y Argentina Junior igualaron 0-0. Con ese punto, el bichito de la Paternal era único puntero del campeonato. Después, a las 21:10 jugaban en Santiago del Estero y igualaban un interesante partido Central Córdoba ante Vélez 0-0. Y cuando nada lo hacía prever, en el Palacio Tomás Adolfo Ducó, terminaba casi el partido y llegó el tanto de Pedro de la Vega para la victoria final de Lanús 1-0 ante el Globito Huracán. Y de esta manera el conjunto que dirige Luis Ubeldía también llegó a la cima del campeonato. Entonces, o sea que de la Vega, el chico del juvenil, ¿no? El chico del juvenil que estaba muy interesado River, sí, en contratarlo. Sí, muy buen jugador. Él con un golpe de cabeza le dio la victoria al Granate. Lanús primero en el campeonato con Argentinos, exacto. Después vienen Boca y River, ¿no? Exactamente, River-Boca 24, Vélez-Racing 21, Estudiantes, que se acomodó increíblemente, logró dos victorias consecutivas, está ahí acomodado, Atlético Tucumán, Talleres de Córdoba 19, Newell's 18, Independiente Arsenal 17, recordamos Newell's e Independiente tiene un partido menos que se va a disputar el próximo 15 de diciembre, Arsenal también 17, Central Unión San Lorenzo 16, Defensa y Justicia Huracán 14, Central Córdoba de Santiago del Estero, Colón, Patronato 13, Banfield 10, Aldo Civi 8, Gimnasia y Grima La Plata 7 y Godoy Cruz 6. Hoy puede ser un día muy importante para San Lorenzo porque se puede cerrar la llegada de su nuevo entrenador, Néstor Gorosito, que estaría dirigiendo a Tigre frente a Deportivo Riestra por última vez en el día de hoy. Y ya la gente... ¿Ya dijo Gorosito que acepta? Sí, sí, es más, salió a la luz un audio donde él manifestaba justamente la intención de irse a dirigir al Ciclón en un nuevo ciclo, porque ya tuvo un ciclo como técnico de San Lorenzo. Además lo va a ver a San Lorenzo. Sí, sí, sí. Aparentemente está todo encaminado y hoy frente a Deportivo Riestra dirigiría por última vez a Tigre y ya estaría presto, porque es lo que quieren los dirigentes de San Lorenzo, que el sábado ya esté como entrenador del Ciclón frente a Argentinos Juniors, cuando lo reciba Argentinos Juniors en el nuevo gasómetro, y después tiene dos semanas para trabajar porque viene la fecha FIFA, va a haber un parate en el fútbol, así que puede aprovechar ese tiempo para ir acomodando al Ciclón. Bueno, Diego, contarme algo de, para iniciar la mañana, y le pido a Enrique, el operador, que pasemos a privado. Bueno, cómo no. Te cuento que la situación cada vez está más complicada. El discurso de ayer del presidente buscando mantenerse en esa mega reunión del gabinete ampliado, en la que no dijo nada nuevo, cuando cada vez tiene más problemas en todos lados, porque el mensaje que dio fue para sus aliados y busca liderar la oposición, nada más que eso. Pero por otro lado, el relator de Estados Unidos hizo un pedido muy fuerte sobre la falta de independencia judicial en la Argentina durante el gobierno de Macri, diciendo que investigaban jueces, fiscales, o sea que también Naciones Unidas se le ha soltado la mano al presidente Macri, que está en retirada, la complican toda la cosa. Y hoy cumple años un conflictivo político argentino, 87 años cumple hoy Luis Santos Casale. Casale fue el responsable de la liquidación de la Marina Mercante Argentina, y cuando se lo dije, me dijo, no, dice, pero fue cosa de Domingo Felipe Cavallo. Y yo digo, ¿por qué no renunciaste? ¿Por qué no te fuiste? Bueno, después lo hicieron embajador en Cuba en reemplazo de Tellerman. Sí, no importa eso, pero yo te digo que fue responsable de la liquidación de la Marina Mercante. Fue el que puso la firma, quedó engrapado. Bueno, pero si vos no estás de acuerdo, te vas. No, por supuesto. Si vos no estás de acuerdo con la privatización de la radio, te vas, como hice yo. Si vos estás de acuerdo con una cosa y el presidente dice otra cosa, y vos no estás de acuerdo con lo vicepresidente, te vas. Y bueno, sí. Así que cuando él me dio las explicaciones, a mí no me alcanzó lo que me dijo, y le dije, mira, yo lo lamento mucho, pero vos sos el responsable en la historia de haber liquidado la flota de Perón. Totalmente, pero seguramente Carlitos le dio la veña para que firmara. Que se vaya. Se va, dice, yo no firmo y me voy, porque si yo no estoy de acuerdo con una medida que va a perjudicar a la Marina Mercante Argentina, me voy. No le puedo echar la culpa al ministro de Economía o al presidente. El que firmé fui yo. Y así como los milicos, la obediencia debida. No. Eso no existe. Esos son los ganapanes que se quedan en los puestos, históricamente pasa eso, y los que nos vamos somos muy pocos de la función pública, ¿no? Pero cuando vos no estás de acuerdo en una cosa, te tenés que ir. Porque vos sos un funcionario puesto por un presidente. Y si el presidente hace una cosa que vos no estás de acuerdo, te tenés que ir, porque el presidente es el presidente. Sí, por supuesto. El presidente que haga lo que quiera, pero vos no podés quedar enganchado. Sí, sí. 6 de la mañana, 23 minutos, 14.8 la temperatura. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, Alberto Fernández ayer tuvo una conferencia de prensa después de estar con el presidente de aquel país, y luego de haber estado casi 90 minutos dialogando con el presidente mexicano, se le dio un trato muy importante, porque piensen ustedes que no es un presidente en funciones, y se lo trató igual como si fuera un presidente en funciones en México, es decir, se le permitió hacer todo el protocolo de un presidente en ejercicio, por lo cual es una consideración muy importante que ha tenido desde el punto de vista diplomático México hacia el presidente entrante, y también de respeto al voto del pueblo argentino, ¿no? O sea que hay que valorar ese gesto que hizo México. Si bien es cierto, no tuvo la ceremonia que se le da a un presidente cuando llega, porque todavía no está en funciones, pero sí en cuanto a sacar la fotografía, al tiempo que se le dedicó, a permitírsele la conferencia de prensa en el Palacio Presidencial, y vamos a escuchar justamente esa conferencia de prensa de Alberto Fernández. 6 de la mañana, 24 minutos, 14.8 la temperatura ahora. La presión que le tengo, y la verdad pudimos en estas horas no solamente disfrutar de este palacio maravilloso que se ocupó de mostrarme en detalle, sino de hablar mucho sobre lo que le pasa a la Argentina y la necesidad de comprensión que tenemos de que el mundo entienda en el punto en que hemos quedado. Ha sido muy contento, es un encuentro que no tengo ninguna duda va a fortalecer mucho el vínculo entre Argentina y México, es un gran punto de arranque. Me voy muy contento

En la base, dice Comodoro Marambio, la temperatura es de 8 grados bajo cero, con nubosidad variable, probabilidad de nieblas y ventiscas. La máxima 2 grados bajo cero. Macri reunió a su tropa y le dijo que hay gato para rato y que no piensa retirarse de la política. Base Esperanza, mañana con nubosidad variable, ventiscas, vientos fuertes a muy fuertes. La temperatura 4 grados bajo cero, la máxima 1 sobre cero. El gobernador electo Kicillof debe con urgencia preocuparse por el secretario de Seguridad Provincial porque se viene el operativo Sol, donde se moviliza gran parte de la policía de la provincia a las costas y a los lugares de veraneo. Base Carlini, mañana con nubosidad variable, la temperatura 4 grados bajo cero, la máxima 0 grados centígrados. En la base Orcada, para un país bioceánico y bicontinental, mañana con nubosidad en aumento, neblinas y bancos de niebla, temperatura 2 grados bajo cero, la máxima de 3 sobre cero. 7 de la mañana, un minuto en el territorio nacional. Base Belgrano 2, mañana con cielo algo nublado, temperatura actual 15 grados bajo cero, la máxima 2 bajo cero. Base San Martín, mañana con nubosidad variable, viento fuerte a muy fuerte, temperatura actual 1 grado bajo cero, la máxima 3 sobre cero. Geneia frenó los parques eólicos y despidió a 900 trabajadores. Una de las banderas electorales del macrismo se cayó a pedazos con el cepo del propio presidente Macri. La compañía de energía renovables encargada de realizar la obra de los parques eólicos en Chubut Norte, Norte 3 y Norte 4, paralizó los proyectos, argumentando que las restricciones cambiarias trabaron la llegada de créditos de agencias internacionales. La compañía de energías renovables GENE, la sociedad anónima que opera en Chubut para la construcción de los parques eólicos, frenó todos sus proyectos, que incluye una obra similar en Necochea, y despidió a los 900 trabajadores abocados a la ejecución. Desde la empresa adjudican la paralización a las medidas de control de cambio producidas por Macri, que han hecho que el Banco Central de la República Argentina, a partir del 1 de septiembre de este año, no le permita el movimiento de flujo de dinero extranjero. Los parques cuentan con un crédito de 300 millones de dólares otorgado por el Banco de Desarrollo Alemán, el KfW, y las restricciones dispuestas por el Banco Central obligan a la empresa a ingresar el 100% del crédito y pasarlo a pesos. Estaba previsto que cerca del 40% del desembolso se quedaba en el exterior, ya que se utilizaría para pagar la tecnología y las garantías. Desde la Cámara Eólica Argentina, entidad que agrupa a las empresas del sector, vienen advirtiendo sobre los problemas que origina el cepo cambiario creado por el gobierno de Mauricio Macri. Según los datos que consignaron las investigaciones y los inversionistas en energía eólica, alcanzan a 3.500 millones de dólares desde el 2016 y generaron 5.000 empleos entre directos e indirectos, que ahora quedarán suspendidos hasta tanto se defina la política económica del nuevo gobierno. De acuerdo a lo anunciado en conferencia de prensa, el cepo aparentemente seguirá, por lo cual se paraliza toda la construcción de energía renovable de la Argentina, porque no pueden pagar en el exterior en dólares. 7 de la mañana, 4 minutos, la página deportiva. Y esta tarde a las 14 horas de nuestro país, en Paraguay, más precisamente en la ciudad de Luque, donde está la sede de la Conmebol, se va a llevar a cabo una reunión decisiva para determinar cuándo y dónde se juega finalmente la final de la Copa Libertadores de América entre River y Flamengo. Van a estar reunidos allí el presidente de la Conmebol, los titulares de River y Flamengo y además los presidentes de las asociaciones de fútbol de Argentina y Brasil, además de también el de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile, para determinar entonces dónde se va a jugar la final de la Copa Libertadores de América, que tiene como sede en principio el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Las opciones, ya lo hemos dicho, el Estadio de Cerro Porteño, donde se va a disputar la final de la Copa Sudamericana entre Colón e Independiente del Valle de Ecuador, y la otra, correr la final 7 días, es decir, el día 30 de noviembre, y hacerla en el Estadio Centenario de Montevideo. En lo que tiene que ver con el tenis, salió el ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales, donde una vez más mantuvo el número uno del mundo el mallorquí, el español Rafael Nadal, con 9.585 puntos, seguido por Novak Djokovic, el serbio, con 8.945, tercero Roger Federer, el suizo, 6.190, cuarto Daniil Medvedev, de Rusia, 5.705, quinto Dominic Thiem, de Austria, 5.025, sexto Stefanos Tsitsipas, de Grecia, 4.000, séptimo Alexander Zverev, de Alemania, 2.945 puntos, octavo Matteo Berrettini, de Italia, 2.670, noveno Roberto Bautista Agut, de España, 2.540, y décimo el francés, el talentoso Gael Monfils, con 2.530 puntos. Entre los argentinos, el mejor ubicado es Diego Schwartzman, 14º, con 2.125 puntos. En tanto, 25 está Guido Pela, con 1.530. Recordamos que en tenis se viene el torneo de maestros, que se va a disputar en pocos días en Londres, en Inglaterra. Y en lo que tiene que ver con el básquetbol, comenzaron los cuartos de final del Super 20, y allí en el Templo del Rock se impuso San Lorenzo de visitante en un ajustado triunfo ante Obras Sanitarias por 71-67. Se destacó en el equipo azulgrana José Vildosa, con 18 puntos. Vuelven a jugar en el día de mañana en el Polideportivo Roberto Pando, desde las 21, el segundo encuentro para ir definiendo las series de cuartos de final. También ganó San Martín de Corrientes en el partido de ida ante Instituto de Córdoba, 91-80. En tanto, hoy va a continuar este certamen, los cuartos de final, con el encuentro que van a disputar en Caballito, más precisamente en el estadio Héctor Echar, Ferrocarril Oeste con Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia. En tanto, van a enfrentarse también desde las 9:30 de la noche, Ferro y Gimnasia de Comodoro lo van a hacer desde las 9. Desde las 9:30 de la noche juegan Regatas Corrientes ante Quimsa de Santiago del Estero, en otro de los partidos correspondientes a los cuartos de final del Super 20. En el astillero Río Santiago, hace mucho tiempo están parados, prácticamente uno de ellos terminado, los buques que habían cargado Hugo Chávez Fría, el Eva Perón y el Juan Azurduy, que se encuentran en ese astillero a la espera de ser terminados. El buque Eva Perón está en un 98%, mientras que el Juan Azurduy se encuentra en la grada 1, en pleno trabajo para poder llegar a la bota dura correspondiente. Pero la plata de Venezuela se frenó en un momento determinado, y ahora Maduro anunció, en una reunión contra el capitalismo liberal que se efectúa en La Habana, que le va a llamar al presidente Fernández y a Kicillof para decirle que mandarán el dinero necesario para terminar los barcos. La información la trajo Venega, el dirigente de ATE de Ensenada, pero hasta el momento no se sabe cuánto es el desembolso final que debe hacer Venezuela y si en realidad está en condiciones de hacer ese desembolso, o pedirá que lo termine Argentina con un crédito, cosa bastante improbable por la situación de la provincia. Sea como fuere, se anunció con bombos y platillos por parte de la CTA, que recibió esa noticia con los delegados que envió a la reunión de Cuba, donde Maduro hizo el anuncio de que va a mandar la plata que falta para terminar los dos buques que están en Río Santiago. El ahora 7-9 minutos, 15 grados la temperatura. Desde la capital argentina para el mundo, Adrián. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Ahora, además de escucharnos, puede vernos.

Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Los únicos vencidos, corazón, son los que no luchan. No tendré corazón libre. Corazón libre, no te entregues. No lo dejes, corazón, que mate la alegría. Remienda con un sueño, corazón, tus alas malheridas. Este es Rafael Amor, Diego, que también cumpleaños hoy, un cantautor vinculado a la izquierda, pero un hombre que también canta sobre el tema soberano. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. 7:17 a.m, los teléfonos de la radio están abiertos. Los teléfonos de Derrensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. Todo el ascenso con Daniel Torrici. Buen día, Miguel, gran victoria de Platense. Anoche como visitante en el nuevo urbano 1-0 ante Morón. Gran victoria de la Ferrera ayer por la tarde en un partido complicado en Bursaco. Arrancó perdiendo con San Martín 1-0, lo dio vuelta. Ganó la Ferrera de gran campaña 2-1. En la primera B ganó Atlas, ganó el Marrón, tenía que ganar. Le ganó 2-0 Argentino de Rosario para seguir prendido ahí arriba, en la cima, en la punta. Ahí arriba los primeros puestos de la tabla de posiciones de la primera B y seguir pidiendo prendido en la lucha del campeonato. En San Luis, por la noche, por el Federal A Esportivo, Estudiantes le ganó 1-0 a Sansinena. Recordamos los resultados del Federal A. Sarmiento de Resistencia volvió 3-0 a Boca Unidos de Corrientes. Gimnasia de Concepción, el Uruguay, le ganó 2-1 a Sportivo Belgrano de San Francisco Córdoba, que se quedó sin técnico. Dejó de ser su técnico Cristian El Pájaro Domici. Deportivo Madryn empató 0-0 con Huracán Las Heras. En San Juan, Sportivo Peñarol volvió 5-0 a Sol de Mayo y Viedma. En Formosa, San Martín le ganó 3-1 a Douglas Hayes de Pergamino. En Gualeguaychú, Juventud Unida perdió 1-0 con Chaco Forever. En Bahía Blanca, Villa Mitre empató 0-0 con Camioneros. En Mendoza, El Cruzado. Deportivo Maipú empató 2-2 con Círculo Deportivo Comandante Nicanor Otamendi. En Ramallo, Defensor de Belgrano, empató 0-0 con Unión de Sunchales. En Río Negro, Chipoletti, en el Estadio de la Visera, empató 1-1 con Juventud Unido Universitario de San Luis. Y en Pico La Pampa, Ferro empató 0-0 con Desamparados de San Juan, que hay que decir que desde que llegó Carlos Nazareno Godoy como técnico del equipo pusitano, ha levantado y mucho en rendimiento, en juego y en resultados el equipo. Decir que hoy tenemos 15:30, Yupanqui Lugano, partido postergado el día de ayer por las lluvias, el arbitraje de Nicolás Cresta, se juega en el estadio Juan Carlos Brieva, en cancha de Argentino de Merlo, y 21:10 esta noche, Tigre Riestra, Andrés Merlos El Pito, se juega en el estadio José de la Giovanna, y va a ser el último partido de Pipo Grosito como técnico de Tigre, que ya le comunicó a sus jugadores que se va. Me habían dicho el jueves, parece que se adelanta, para mañana miércoles presentan a Pipo Grosito, y tal cual lo veníamos adelantando aquí, se va a convertir en el nuevo técnico de San Lorenzo de Almagro. Bueno, lo seguimos. Un abrazo, hasta mañana. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Ayer el helicóptero que llevaba a Evo Morales, que había inaugurado una cartelería en un pueblo andino, se precipitó de 15 metros después que se desató una lluvia muy fuerte, una tormenta. El helicóptero levantó vuelo y se llevó parte de un sector que tocó la nave y se precipitó de 15 metros hacia abajo. Y el ministro del Interior salió a decir que era un atentado y no sé cuánta cosa, y después se ve bien clarito que fue un accidente lo ocurrido al presidente de Bolivia. La situación en Bolivia sigue estando tensa. Ayer se vencieron los plazos que le habían dado desde la oposición, diciendo de que están pidiendo que renuncie. Por supuesto dijo él que no iba a renunciar, me refiero a Evo Morales, así que veremos qué cosas pueden pasar en las próximas horas en Bolivia. Y en Chile están pidiendo una nueva constitución, ya no conforme con la protesta, quieren crear una nueva constitución porque dicen que esta constitución protege al liberalismo en todas sus especies, tienen articulados donde, por ejemplo, el agua es privatizada y figura en la constitución, o sea, está hecha de acuerdo a lo que dicen ellos por la dictadura de Pinochet, y que pese a haberle hecho algunas reformas y algunos retoques, sigue teniendo un espíritu liberal. El pueblo está pidiendo, después de una marcha muy poderosa que se hizo Plaza Italia, una de las plazas centrales de Santiago, para pedir que se construya una nueva constitución en Chile. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Bueno, los teléfonos ustedes pueden llamar ahora. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Buen día, de Rensis, Hugo de la Boca. Una consulta, sé que están nombrando gente estos del gobierno de Macri por todos lados. Ahora, yo me pregunto, ¿se nombra gente que durante 4 años estuvo inflando globos amarillos para Macri? Con tanto desastre que se hicieron acá, en la miseria que nos dejaron, en los miles de personas que perdieron su trabajo, ahora que hay que darle trabajo a esta gente y van a seguir cobrando, hay que pagarles el sueldo. Yo creo que realmente cuando suma Fernández el 10, el 11 lo tiene que echar a todos. Que le dé trabajo Macri en sus empresas, que bastante plata ganaron, con sus amigos, que la han conchado ahí en sus empresas. Que los tenemos que bancar nosotros ahora, toda esta manga de sinvergüenzas. Realmente. Y otra cosa, el periodismo este canalla, ¿qué va a seguir haciendo? ¿Va a seguir poniendo bombas todo el tiempo? A ver, me parece que hay que entender lo que va a ocurrir a partir de este tiempo. Aquellos que han hecho campaña muy, muy fuerte a favor del macrismo, lentamente van a ir diluyéndose si Fernández acierta. Ahora, si Fernández no acierta, van a ser los primeros en darle manija a todas las protestas que puedan ir surgiendo. Por lo tanto, va a haber una alianza de centro-derecha y centro-izquierda en algún momento cuando se proteste en las calles. Así que hay que estar preparado para estas cosas, y lo mejor que puede hacer Fernández es tomar las medidas que hay que tomar, porque es cierto que el plazo cada vez es más corto para los gobiernos, porque la situación está muy, pero muy mal para mucha gente, ¿no? Esta gente le ha lavado la cabeza a muchos que leen sus diarios y que escuchan sus canales. Sí, pero con muchas mentiras, ¿eh? Entender que si la sociedad es influida por la prensa de esta manera, es porque la sociedad no está con voluntad de averiguar la verdad, ¿no? Porque es cierto, yo entiendo también que la prédica de los grandes medios todo el tiempo terminan convenciendo a la gente. Pero hay algo que hay que aprender a convivir con la opinión del otro. Lo que sí me parece, que ha dicho algo ayer Fernández, muy interesante, con la reunión con Slim, que dice que Slim está muy interesado, tal cual lo habíamos anticipado nosotros ayer, muy interesado en las comunicaciones en la Argentina, y que en la Argentina el tema es medio monopólico, y eso era una ubicación que le manda clarito para el grupo Clarín, ¿no? O sea, si el LIN en serio va a hacer las inversiones en comunicaciones, lo que va a tener Clarín no va a ser una contra del gobierno, sino que va a facilitar la competencia, ¿me explico? Sí, claramente, y espero que recuperen objetividad, aunque sea, nada más. Muchas gracias, como siempre. Sabes que, sabe que no existe la objetividad, lo decimos siempre, ¿no? Bueno. Pero la libertad de prensa no existe, el ser humano es objetivo. El ser humano es subjetivo, entonces sí. Ser objetivo con la noticia es muy difícil. Mire, yo le puedo contar a usted una noticia objetivamente. Puedo decir, el presidente argentino fue bien recibido en México, y puedo decirle, como preguntó el de la Nación en la conferencia de prensa, el presidente argentino fue muy recibido en México, donde el negocio con México apenas representa el 1% de las exportaciones argentinas. Las dos cosas son ciertas, pero yo estoy marcando que para qué fuiste a México, ¿no? Sí, tal cual, de Renzi. Bueno, que tenga usted buen día, yo lo sigo escuchando, y a usted, a sus colaboradores y a los oyentes. Adiós. Muchísimas gracias. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿qué dice? Augusto, buen día. Mire, el apoderado de todos en Lanús, Mariano Amore, ha publicado en WhatsApp, yo se lo mandé a WhatsApp de la radio, una denuncia de que pide, que dice, en primer lugar, que 15.000 votantes han sido impedidos de votar, porque aparentemente se cambió en los padrones el tema del DNI. Entonces venían con un DNI... Este tipo de denuncias hay muchas, o sea, cambiaron el número, el tipo de documento, y entonces no lo dejan votar con el documento del ciudadano. Claro. Al alterar el padrón con el tipo de documento, yo tuve dos casos, porque yo fui fiscal suplente y fui rotando en varias mesas durante el día. Aparecieron dos chicas que decían... Ahora, ¿sabe una cosa? Para poder hacer eso, lo que tienen que tener seguro ellos es saber que al que le van a alterar eso es un voto en contra de ellos. O sea, tienen que tener chequeado a quién se lo hace. No, lo que se pide, porque se entiende que se le ha impedido de votar sabiendo que el pensamiento político de esas personas. Claro, por eso, si se sabe como piensa la persona, y es coincidente que son gente pública o gente que sabe que hace política o lo que fuere, entonces ya está clarito que la mañana, ¿no? Casos que estamos pidiendo, ¿no es cierto?, para el escrutinio definitivo y para hacer una denuncia, que las personas que hayan sido impedidas de votar por ese motivo, que no... Porque la única diferencia es que no coincidía con el último documento, aparentemente, o sea, por lo que asentaron en el padrón. Pero las personas venían a votar normalmente y se enteraban de que no era el documento. Sí, por eso, si sabe la identidad política de la persona, es un tema. Ahora, si lo hicieron porque hicieron errores genéricos, es otra discusión. Mire, estamos hablando de alterar los padrones en un aspecto del documento de identidad de la persona. Sí. Para tener una excusa para impedirle votar. Hay que saber cómo piensa la persona. Pero mire, Maipú, por ejemplo, imponiendo las elecciones por retención de los DNI municipales. O sea, la oposición pidió la impugnación. versión del juicio, sí, luego de que empleados de la intendencia denunciaron que el jefe comunal se quedó con sus documentos para evitar que fueran a votar. El candidato del Frente de Todos, Facundo Codenes, presentó una denuncia el miércoles pasado ante el juez federal de Dolores, Alejo Ramón Padilla, y acusó al actual intendente Matías Rapalini, de Juntos por el Cambio, de retener documentos a varios vecinos para que no voten en las elecciones del 27 de octubre, cuyo escrutinio final le dio la victoria por apenas 62 votos al intendente. Mire esto, ¿no? Eso ya se impugnó, no sé si usted está enterado, pero ya se impugnó esa elección. Ya la justicia interrumpió. No, pero por eso le digo, que presentó la impugnación. Por eso estoy diciendo. Por eso estoy diciendo, pero presentó la impugnación. Esta maniobra. Ahora, 62 personas, si le retienen el documento a 100 personas, se imagina, ¿no? No es un caso de retención, sino este caso es distinto a la maniobra, cambiar. Sí, sí, el número de documento. No el número. No, pero el modelo de documento. Si hay personas que hayan sido, que se reporten a María Ramón... Vamos a suponer que figure con la cédula, o la libreta, para que se entienda más, con la libreta y le ponen que figure con el documento de la identidad, y resulta que la persona tiene la libreta, ¿no? Los dos casos vinieron con la tarjeta, los dos casos sí. Me pasaron a mí. En uno hubo una discusión grande y se les permitió votar a los dos, pero con identidad dudosa. Tuvimos que llegar a ese acuerdo de identidad dudosa, o sea que votaron con ese sobre, digamos. Para que tenga que justicia... eso, sobre todo en la luz, en gran escala, por la diferencia que hubo, ¿no? 15.000 casos, por eso estamos haciendo esta denuncia pública, para que quien se haya visto afectado se reporte a, digamos, a Mariano Amore, que es el apoderado del partido justicialista de todos, mejor dicho, en Lanús. Bueno, después si tiene la dirección o donde tiene que ir la gente, de la radio. Mandé en el WhatsApp, mandé la dirección de mail de Mariano Amore. Bueno, hasta luego. Hasta luego. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 15 grados la temperatura en la ciudad, 7 de la mañana, 32 minutos. Diego. Bueno, vamos a meternos en otro grande de la canción que hoy cumple años. El que cumple años también es Miguel Cantilo. Miguel Cantilo, que siempre fue un talentoso músico desde chico, pero que además fue un contestatario. Nació en Buenos Aires el 5 de noviembre de 1949, músico, compositor y cantante que formó parte del dúo Pedro y Pablo en los comienzos del rock en la Argentina. Nació en una familia numerosa de 10 hermanos y a los 15 años ya era profesional en locales nocturnos de su ciudad como vocalista, y un año después aparece en Telenoche en Canal 13, donde le hace un reportaje a Andrés Percival. En 1967 conoce a Jorge Duriez y junto con él fundan el grupo Los Cronopios, con el que se presentaron en Punta del Este haciendo el repertorio de los Beatles. En el 68 el grupo se reduce a un dúo acústico al que bautizan como Pedro y Pablo, nombre con el que serían conocidos en las siguientes décadas, generando una legión de fans que fue aumentando con los años sobre la base de la poesía de sus letras, las vocalizaciones y la riqueza musical y su actitud contestataria. Comenzaron a circular por los Café Concert y los teatros del circuito porteño hasta que en 1969 graban su primer disco simple con los temas Yo vivo en esta ciudad y Los caminos que no siguen nadie. En 1970 graban su primer long play que contiene los temas del simple y el hit La marcha de la bronca,

en las sierras cordobesas. Salsipuedes y Nino Clavero en la costa atlántica. Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Bueno, la herencia que dejamos, un informe oficial que definió la economía durante el gobierno de Mauricio Macri. Baja un poco el retorno. Tiene 8 puntos y apunta al kirchnerismo y fue realizada por la jefatura de gabinete que conduce Marcos Peña, y hay similares para otras áreas de la administración pública. Cambiemos, se está despidiendo, en parte eso se sabe, que se van el 10, y entonces ayer presentaron un informe que la verdad no tiene desperdicio, porque cuando uno lee los puntos en común que pretenden establecer en el análisis, son realmente preocupantes, ¿no? El primer punto que habla, dice, en el comienzo del informe, dice claro, muy rápido, se tiene que aclarar. Es cierto que en el 2019 hay problemas y que no hemos podido cumplir las mejoras de bienestar que todos anhelábamos. La inflación sigue alta y a pesar de haber creado 1.200.000 puestos de trabajo, esto es lo que dice el informe del jefe de gabinete, que crearon, repito, 1.250.000 puestos de trabajo, en esta gestión, incluyendo formas informales y autónomos, o sea, repito, incluyendo formales, informales y autónomos, o sea, una cosa que es absolutamente incontrolable, ¿no? Que no fue suficiente porque hay más gente que busca trabajo. Al igual que lo dijo Mauricio Macri en los debates antes de las elecciones presidenciales, que perdió, el informe asegura que el punto de partida para el 2020 es es mucho más sano, y se enumeran las razones del criterio que nos permiten decir todo esto. El punto número 2. Sobre nuestro programa económico, el informe destaca que con Macri, primera vez en mucho tiempo, Argentina tuvo una idea de largo plazo, basado en reglas claras, establecida económica e inserción en normas claras establecidas, estabilidad económica, repito esto porque no se puede creer, estabilidad económica e inserción en el mundo. Menciona el tipo de cambio competitivo, mejora las exportaciones y el impulso a las inversiones, que tendrá un impacto en el empleo privado que lleva 8 años estancado. Esto será el mayor motor para el consumo privado. Estas cosas se las dieron ayer, se las dijeron ayer, de lo que supuestamente son los puntos que acertaron ellos en hacer. El punto 3, sobre la inflación. Lamentablemente no se puede eliminar la inflación de un día para otro. Se lamenta el trabajo de jefatura de gabinete, pero en estos 4 años hemos dado los pasos necesarios para empezar a ver una reducción sostenible y de la inflación. Yo no sé si sigo leyendo, Diego, porque la verdad me parece que es demasiado cara de piedra el jefe de gabinete para repartir esto entre la gente, ¿no? Ve con otro cristal la situación, ¿no? Y miente descaradamente, porque ¿a dónde están ese millón y pico de puestos de trabajo? Tratando de convencer a los que se perdieron, no los que se retiramos, pero mire todas las cosas bien que hicimos. Sí. El punto 4 dice, sobre la situación fiscal, en el 2019 el Estado argentino prácticamente va a alcanzar el equilibrio primario, tanto a nivel nacional como provincial. Estamos hablando de cosas insólitas. Está hablando de hacer un equilibrio donde aumenta la pobreza de 10.000 personas pobres por día. ¿De qué está hablando este muchacho? Además, no se da cuenta de cómo va la inflación, lo que sucede en los comercios, las fábricas que cierran, la gente que se queda sin trabajo. Él nos cuenta un cuento de hadas que se lo debe creer él y Macri, no, nada más. No, nos cuenta a nosotros, se los cuenta a los propios. O sea, está tratando de engrupir a los propios, ¿no? Sí, pero y bueno, a ellos puede ser que compren porque son creyentes. Bueno, el punto 6, sobre la deuda, se defiende a haber ido al Fondo Monetario, se destaca el pago a los holdout y se insiste en algo que Macri repitió en la campaña. 2 de cada 3 dólares que tomamos de deuda fueron para mejorar los plazos o las condiciones en las deudas viejas o también para cambiar los acreedores. Mentira, es mentira, porque crearon la propia deuda, vinieron a gobernar con deuda, inventaron y armaron una deuda fenomenal. Ahora, ¿cómo puede descaradamente decir estas cosas este muchacho cara de piedra, jefe de gabinete? Y ¿no? Además mejoraron ellos sus fortunas, porque Duhovne presentó la declaración jurada después de las PASO cuando salieron a vender dólares y había aumentado su fortuna en 40 millones. De 40 millones había pasado 80. ¿De trabajando de ministro? Trabajando de ministro. Punto 6. Sobre la deuda, se define haber ido al Fondo Monetario, se destaca el pago a los holdout y se insiste con algo que Macri dijo en la campaña. 2 de cada 3 dólares que tomamos de deuda fueron para mejorar los plazos o las condiciones de deuda. Sí, mejoraron los plazos, tenemos deuda 100 años. Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro, ¿cómo se puede mentir tanto? Punto 7, sobre la energía. Cambiemos resume la situación recibida como dramática y habla de que se dio vuelta en todas las áreas, dimos vuelta la situación con la que arrancamos. Volvieron a crecer la producción de petróleo después de 20 años de caídas y la producción de gas, que en los primeros 9 meses del año tuvo mayor producción que en la última década. 16% más que en el 2015. En el 2018 volvimos a exportar gas a Chile después de 11 años. Es decir, exportamos el gas a Chile, pero aumentamos a la sociedad argentina una enormidad, todos los consumos de energía, por lo cual la gente mermó su consumo de energía y pudimos exportar. Punto 8, sobre el empleo. El desempeño está a niveles similares a los que dejó el gobierno anterior. Debería ser más bajo y probablemente baja a medida que la economía vuelva a crecer. De todas maneras, la cantidad de personas que trabajan siguen creciendo. En nuestra gestión se crearon, otra vez repite lo mismo, 1.250.000 puestos de trabajo. ¿Dónde están? Bueno, con esto que se repartió ayer, quisieron convencer a la tropa que se retira el 10 de diciembre de esta pesadilla amarilla. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Carbone. Bueno, vamos a meternos en otras cosas. Ricardo Alfonsín salió a hablar y potencia la ruptura de la Unión Cívica Radical con el gobierno saliente y ve con buenos ojos la llegada del peronismo al gobierno. El dirigente volvió a criticar la participación del radicalismo en Juntos por el Cambio y dijo: la UCR está más cerca del peronismo que del PRO. Raúl Alfonsín puso en tela de juicio la participación de la fuerza política de la Alianza Juntos por el Cambio y puntualizó que el radicalismo está más cerca del peronismo en muchas cuestiones que del PRO, y recomendó que la Unión Cívica Radical tiene que entender que con la asunción del nuevo gobierno tiene que acompañar, y cuestionó a los dirigentes por discutir el liderazgo de la oposición en lugar de discutir ideas. Y Ricardo Alfonsín afirmó: yo voy a apoyar todo lo que tenga que apoyar, soy radical por el sistema de ideas que representa la Unión Cívica Radical, que fue abandonado durante estos 4 años. Dijo también que si las ideas de la Unión Cívica Radical las realiza otro partido, las voy a apoyar, y definió que tras las elecciones que le pusieron una fecha de vencimiento a Cambiemos en la Casa de Gobierno, su objetivo será estar más cerca de quien defienda las ideas de las radicales, y ni el sector del cordobés Mario Negri ni el del gobernador mendocino Alfredo Cornejo critican lo que pasó estos años. Alfonsín abundó en las críticas sobre estos dos dirigentes que en los últimos días ratificaron su pertenencia a Juntos por el Cambio, pero plantearon la necesidad de una redefinición de la conducción política. Pareciera que las elecciones se perdieron por el liderazgo de algún dirigente, pero se perdieron por las políticas económicas, dijo Raúl Alfonsín. En ese sentido, lo dice Ricardo Alfonsín, que ya viene hace rato quejándose. Sí, sí, viene queriendo la ruptura con Cambiemos y peleándose con su propio... Dice que está más cerca del peronismo que del radicalismo. Exactamente. Y que del PRO. Sí. O sea, ve con mejores ojos la llegada del peronismo y las ideas que trae este gobierno que las del gobierno saliente, que realmente dejó el país en llamas. Atención padres, no olviden que a los 4 meses sus hijos deben estar vacunados con la quíntuple y la segunda dosis contra la polio. Cumplir con el calendario nacional de vacunación es asegurar un crecimiento sano. Municipalidad de José C. Paz, Mario Ishii, Intendente. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. ¿Qué pasa con deporte? No, Miguel, el Barcelona de España no está teniendo un buen momento en este instante en la Liga Española. Viene de perder 3-1 ante el Levante. En 7 minutos el modesto equipo de Levante le propinó una derrota inesperada al Barcelona de Messi, y entonces su entrenador Ernesto Valverde comienza a ser cuestionado al punto tal que podría llegar a dejar de ser el técnico del equipo catalán en los próximos días. ¿Quién suena para reemplazarlo? Bueno, nada más ni nada menos que Marcelo Gallardo, quien tiene ofertas del fútbol francés para irse a dirigir aquel país a fin de año. Pero aparentemente el Barcelona está interesado en él y en Ronald Koeman. Ronald Koeman fue defensor del Barcelona, es el actual técnico de la selección de Holanda, y también tiene una cláusula en su contrato para que, si viene la oferta del equipo catalán, poder irse a dirigir allí. Así que habrá que ver qué pasa a fin de año con Marcelo Gallardo. En algún momento estuvo sonando, bueno, para ser el técnico de la selección. Finalmente los 5 grandes terminan cambiando técnico. Aparentemente sí, aunque Alfaro ahora parece que revió su decisión. Sí, pero igual el tema es que en Boca hay cambio de autoridades, hay que ver si las nuevas autoridades lo quieren a él, hay que ver, ¿no? Porque ahí estaba, como no sabe qué va a pasar con las elecciones, no le va bien al oficialismo de cara a las próximas elecciones. Angelici quería sumar a Juan Román Riquelme, sí, como vicepresidente. Yo creo que Riquelme, si es inteligente, se presta, pero se presta para la oposición. Para mí sí, no tiene nada que ver, no sabe muy bien que Angelici lo quiere utilizar políticamente, ¿no? Y no creo que... Además, los insultos que tuvieron el otro día en la platea, que tuvieron de origen a la platea, me parece que es una cosa muy muy complicada, ¿no? Complicadísimo. El oficialismo está muy complicado en Boca. Es difícil que pueda retener la presidencia después de tanto tiempo, ¿no? Desde que Mauricio Macri ganara aquella vez, aquel día. Sí, habría que llamarlo a Digón, a Roberto Digón. Sí. ¿Por qué no lo llamamos? Porque Digón, que es un hombre de la política interna de Boca, sí, debe estar sabiendo qué pasa con todos aquellos que tienen referencias con el Frente de Todo. Y porque hay 2 o 3 candidatos del Frente de Todo, y a lo mejor en una de esas se pueden juntar todos, porque Fernández algo de eso le pidió. Sí, exacto. Así, ahí sí lo encontramos, llamalo a Dios. Vamos a buscarlo a Dios, sí señor. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. 7:54, 15 grados la temperatura. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Recordamos que Argentino ayer igualó y Lanús que ganó alcanzó a la punta, así que hay dos punteros que son Argentinos Junior y Lanús, y atrás vienen Boca, River y luego Vélez y Racing. El fútbol está muy complicado, ¿no? Porque clubes que han gastado millones con otros clubes muy modestos, que han invertido mucho menos, y sin embargo el rendimiento después de los equipos no tiene nada que ver con la inversión. Diego, ¿qué otra cosa tenés? Bueno, tenemos hoy un aniversario de un grande. Un día como hoy tenemos que recordar al querido Rubén Juárez. Rubén Juárez, joven músico y talentoso bandoneonista que se fue demasiado rápido por esa maldita enfermedad que es el cáncer, que siempre se lleva a los más jóvenes, porque parece que afecta más a los jóvenes la enfermedad que a los más viejos, porque los más viejos duramos más cuando nos agarramos un cáncer y los jóvenes se mueren rápidamente. El querido Rubén Juárez es uno de esos grandes compositores y músicos que logró conmovernos. Nació el 5 de noviembre, hoy cumpliría años, de 1947 en Ballesteros, provincia de Córdoba, y se crió en Avellaneda, en el sur de Gran Buenos Aires, y estudió bandoneón desde la temprana edad de 9 años e ingresó a la orquesta del juvenil del Club Atlético Independiente. También estudió guitarra y participó de varios conjuntos de rock hasta que conoció a Héctor Abelo, que lo convenció de formar un dúo y cantar tangos. Cuando decidió dedicarse al tango a los 22 años por intermedio de Lucio de Mare, llegó a Caño 14, consagrándose desde su debut como uno de los artistas más destacados del lugar, y cuando el bandoneonista Aníbal Pichuco Troilo lo escuchó por primera vez, Rubén, muy caraduramente, le pidió a Pichuco que fuera su padrino artístico. Un año después fue convocado por Pipo Mancera para cantar en su famoso y muy visto ciclo televisivo. A ver, ¿por qué no lo cantamos? Sábados circulares. ¿Cómo? ¿Por qué no lo escuchamos antes de la noticia? Bueno, lo vamos a escuchar haciendo un clásico, Mi bandoneón y yo. A veces se me hace que nació conmigo y durmió en mi cuna pegado a mi piel, que fue mi juguete y mi perro de pibe, y toda la infancia la corrí con él, que anduvimos juntos a torru y milonga, desvelo y bohemia, cigarro y café, y a veces rodamos maniao por el suelo y nos levantamos con la misma fe. Mi bandoneón y yo crecimos juntos, emparentados tal vez por la pobreza. Muchas veces reímos de alegría y otras veces lloramos de tristeza. Yo le hablo de hombre a fuelle, mano a mano, lo mismo que si hablara con la vieja. Y cuando él me responde se me antoja, que Buenos Aires mismo me contesta. Sí, hermano, como siempre, con vos hasta que muera. Si yo a mi bandoneón lo llevo puesto, como un cacho de tango entre las venas, y está de Dios que al dar mi último aliento, moriremos a un tiempo, mi bandoneón y yo. Yo le hablo de hombre a fuelle, mano a mano, lo mismo que si hablara con la vieja. Y cuando él me responde se me antoja, que Buenos Aires mismo me contesta. Sí, hermano, como siempre, con vos, con vos hasta que muera. Si yo a mi bandoneón lo llevo puesto como un cacho de tango entre las venas, y está de Dios que al dar mi último aliento moriremos a un tiempo mi bandoneón y yo. 8 de la mañana, noticias en el centenario de Eva Perón. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. La gobernadora María Eugenia Vidal se despide con otro tarifazo. El gobierno bonaerense autorizó una suba entre el 19 y el 22%. En la cuota que cobran los colegios privados subsidiados por el propio Estado provincial, según se informaba hoy. La medida fue dispuesta en la resolución 184 de la Dirección General de Escuelas de Educación y Cultura bonaerense y regirá estos dos últimos meses del año. Los establecimientos con subvención oficial, ya que no la tienen, gozan de mayor flexibilidad en la hora de fijar las cuotas, pero aquellos que cobran subsidios, ahora se les autoriza entonces un aumento entre el 19 y el 22%. El porcentaje de la suba de las cuotas depende del nivel educativo y el porcentaje del subsidio oficial que percibe cada establecimiento. Por ejemplo, un jardín de infantes que recibe el 100% del subsidio aumentará la cuota a unos 223 pesos. En tanto, un jardín que solo recibe un 40% de subsidio aumentará la cuota a 853 pesos. Un colegio secundario con el 100% de subsidio aumentará la cuota a unos 26 pesos, mientras que un secundario privado con el 40% de subsidio aumentará a 1.108 pesos la cuota mínima. La situación para los padres se hace agobiante para terminar el año con aumentos en las cuotas. Apenas 3 días después de las elecciones, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal había oficializado otro tarifazo, un aumento de tarifas eléctricas que para los usuarios de residencias será de alrededor del 12% al año, pero que supera el 70% en los 365 días. Según se establece la resolución 1713 que publicó el miércoles en el boletín oficial de la provincia, el tarifazo despedirá de entrada en vigencia en enero del año próximo, a lo que Kicillof en la reunión que tuvo le pidió que no lo cumpliera. La suba debería haberse aplicado en agosto de este año, pero Vidal antes de las elecciones hizo demagogia con el precio y ahora la aumentó para que la pague el turno del gobernador que viene. Más allá de los informes oficiales, las vacaciones de Mauricio Macri pasaron en las redes sociales a ser un tema total y absoluto. Macri descansó más que ningún presidente desde el regreso a la democracia. Es el dueño de la reposera eterna. Lo decíamos hoy temprano, 1.424 días de poder y se tomó 146 días de vacaciones. Cuando dijo no se inunda más carajo, se olvidó que estaba previsto lluvias intensas y ayer las calles de la ciudad de Buenos Aires volvieron a inundarse. Fuertes precipitaciones que azotaron la ciudad y el conurbano y a la mañana del lunes provocaron un importante compromiso de inundaciones en las zonas donde Macri decía que ya no se inundaba más. El servicio meteorológico lanzó un aviso que daba cuenta de las fuertes lluvias caídas en distintas regiones. En las calles de la capital de los barrios porteños de Villa Crespo, Recoleta y Balvanera hubo inundaciones. Sí se inunda Macri. En la ciudad de Buenos Aires, distintas localidades del conurbano también de la provincia y de Entre Ríos recibieron una enorme cantidad de agua y hubo inundaciones. También hubo vuelos demorados. Los vuelos que operaban en el Aeroparque Jorge Newbery sufrieron una demora en la mañana de ayer debido a la tormenta y la actividad eléctrica que hizo que no salieran varios vuelos a horario. La página deportiva. Y continúa desarrollándose hoy la Liga de Campeones de Europa, con distintos partidos interesantes, por cierto. Por el grupo E, el campeón vigente, el Liverpool, recibe al Genk de Bélgica. En tanto, por el mismo grupo, Napoli enfrenta al Salzburgo de Austria. Por el grupo F, esto, ambos partidos a las 17. 14:55 juega el Barcelona, recibe al Slavia Praga. Y a las 17 lo hacen Borussia Dortmund con el Inter de Italia. Por el grupo G, a las 14:55 el Zenit de San Petersburgo recibe al Leipzig alemán, y a las 17 León de Francia al Benfica de Portugal. Y por el grupo H, Chelsea de Inglaterra enfrenta al Ajax de Holanda y Valencia de España al Lille de Francia. Mañana continúa con otra tanda de partidos la Liga de Campeones de Europa, edición 2019-2020. Hoy se van a comenzar a disputar los octavos de final del Mundial Sub-17 que se está jugando en Brasil, con dos partidos en la ciudad de Goiânia. Lo van a hacer desde las 16:30 horas de nuestro país, Angola frente a Corea del Sur. Y en tanto, a las 20 van a jugar Nigeria con Holanda. De esta llave saldrá el rival de Argentina, si es que supera el próximo jueves, cuando dispute a las 20 horas de la Argentina, ante Paraguay, su partido por esta instancia del Mundial de Sub-17 de fútbol que se está jugando, insistimos, en Brasil. Y hoy se despide Néstor Gorosito como entrenador de Tigre. Lo hace su equipo recibiendo al Deportivo Riestra allí en el de la Giovanna, en Victoria. Arbitraje de Andrés Merlos desde las 21:10 por el torneo de la Primera Nacional. El equipo de Néstor Gorosito entonces va a alistar a Marinelli, Canuto, Alcoba, Moiragui y Fabricio Domínguez, el Marciano Ortiz, Cardoso, Diego Sosa y Walter Montillo, Diego Morales y Enzo Díaz. Los 11 de Deportivo Riestra, con Vega, Soto, Mena Murillo, Tobo y Montero, Bravo, Belforte, Saninovic y Brian Sánchez, Víctor Gómez y Maximiliano Brito. El técnico Guillermo Duró. Recordamos que el equipo de Victoria está con 12 puntos, solamente la mitad de los que tiene el líder de la zona B. Me refiero a San Martín de Tucumán, que está con 24 puntos, por lo que igual hoy le urge al conjunto matador ganar para acercarse, para salir de esa incómoda situación y volver a pelear este torneo de la Primera Nacional. Insistimos, último partido hoy de Néstor Gorosito como técnico de Tigre. Mañana dejará de serlo y será el nuevo entrenador de San Lorenzo de Almagro. En Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, hay tensión y un señor de apellido Camacho se pone al frente de los comités cívicos que están pidiendo la renuncia, igual que la pidió el candidato Mesa, de Evo Morales. La situación en Bolivia ha hecho que reforzaran en el Palacio Presidencial la seguridad con fuerzas y tropas especiales debido a la proyección de posibles disturbios, que el presidente Evo Morales pide que haya calma en la sociedad boliviana, pero aparentemente va creciendo la protesta en distintos puntos del interior del país, lo que tiene en vilo a la prensa del país vecino. En Chile, una marcha gigantesca en la jornada de ayer pidió una nueva constitución. El presidente Piñera se encuentra cada vez más cercado y con mayor presión del pueblo, que no vuelve a la actividad. Carabineros reprime en forma violenta y apunta directamente con armas de fuego cuando es necesario. En Estados Unidos, el loco Trump enfrenta una presión muy fuerte de la justicia y también del Congreso, que está pidiendo su juicio político. Los demócratas van a lograr primero que pase por la Cámara Baja, es decir, por los diputados, y entonces allí se va a hacer pública las denuncias, porque saben que si va directo al Senado, donde tiene mayoría Trump, lo podrían archivar. Pero al difundir las denuncias a través de las comisiones que investigan, harán que todo Estados Unidos se entere cuáles son las acusaciones, aunque el juicio político después naufraje en el Senado y no se realice. El equipo económico de Fernández se va a reunir con petroleros, aparentemente. Lo que hasta el momento no se sabe es que en Houston hay bastante inquietud por conversar sobre el tema de Vaca Muerta. El presidente dijo en conferencia de prensa ayer en México, presidente electo, que no tenía ninguna invitación para ir a Estados Unidos, que ni aseveraba ni descontaba la posibilidad de hacerlo, pero que no estaba por ahora previsto, y mucho menos el tema de Houston. Pero Selin también había recibido un llamado telefónico de los petroleros de Houston que tienen interés en hablar con el nuevo gobierno por Vaca Muerta. Alerta por fuertes tormentas en Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Santa Fe y San Luis, según una última parte del servicio meteorológico dependiente del Ministerio de Defensa. Es la hora 8:10 minutos, 16:09, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Desde la capital argentina, para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Hoy cumpliría años otro de los grandes del tango argentino, el señor Homero Espósito. Nació en Zárate, provincia de Buenos Aires, el 5 de noviembre de 1918 y falleció el 23 de septiembre de 1987, poeta y letrista de tangos, autor de numerosas grandes obras como Percal, Trenzas, Chau no va más, Naranjo en flor, Tristezas de la calle de Corriente, ¿Qué me van a hablar de amor? Ese muchacho Troilo, Te llaman malevo, Afiches. Componía con su hermano Virgilio Espósito, quien era el responsable de la música, y los hermanos criaron en la ciudad de Zárate, una ciudad de gran desarrollo del tango. Cursó los estudios secundarios en el Colegio San José de Buenos Aires y escribió su primer tango con su hermano en 1938, que se llamó Rondando, cantado por Libertad Lamarque, sin mayor repercusión. En el 45 se radicó en Buenos Aires y fue tesorero durante muchos años de Sadaí, que su inventiva literaria confluían dos actitudes poéticas temporalmente opuestas, el romanticismo de Homero Manzi y el dramatismo sarcástico de Enrique Santos Discépolo. Además de componer tangos con su hermano Virgilio, lo hizo con músicos de distintos estilos, como Troilo, Federico, Pontier, Maderna, Mario Fronchini, Héctor Stamponi y hasta Argentino Galván. Con su hermano Virgilio fue con el que más veces compuso canciones. En 1985 recibió un diploma al mérito de los premios Cones como uno de los 5 mejores autores de tango de la historia del argentino. Homero Espósito, un hombre cabal, irreverente y talentoso, con códigos de amistad, un poeta de los máximos de nuestra música ciudadana, un inmortal por derecho propio. Homero Espósito con Virgilio escribieron, con Chupita Stamponi escribieron el tango Afiches, que lo llevó al disco Roberto Goyeneche y hoy se lo canta a la memoria del querido Homero Espósito. Cruel en el cartel, la propaganda manda cruel en el cartel y en el fetiche de un afiche de papel se vende la ilusión, se rifa el corazón y apareces tú vendiendo el último jirón de juventud, cargándome otra vez la cruz. En el cartel te ríes corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, su piel de ojera, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero qué, si están tus cosas, pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Yo te di un hogar, siempre fui pobre, pero yo te di un hogar. Se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti. Luego la verdad, que es restringarse con arena el paladar y ahogarse sin poder gritar. Yo te di un hogar, fue culpa del amor. Dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel. Y ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. ¿Pero qué? Si están tus cosas, pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. La Argentina Oculta, con Arnaldo Gómez. ¿Cómo andás, Gómez? Bien, ¿cómo andás? Muy bien, Ángel. Contame. Mira, vamos a desocultar un hecho que se vive cotidianamente. Quiero empezar por un saludo, por ejemplo, a mi hijo Pedro, que la está ayudando en un remis por haber perdido el trabajo ya hace más de un año. Esta situación es la que se repite en millones, en miles, cientos de miles de nuevos hogares que han perdido el trabajo fijo y estable. En las últimas semanas, como parte de la presión y la campaña electoral, decenas de empresas han suspendido personal y otras tantas han despedido a una parte del personal fijo y permanente. Esto fue parte de la presión para generar un clima de gran temor sobre lo que se venía y forzar la remontada del voto amarillo. Pero la realidad que queda es una nueva cantidad de despidos y de suspensiones que siembran toda la geografía del país y particularmente el Gran Buenos Aires. Entonces, el tema de parar estas suspensiones y despidos adquiere una prioridad inmediata, tanto en el reclamo al gobierno que cesa, que es un gobierno que cesa, pero que gobierna de acá hasta el 10 de diciembre y que tiene que ponerle un freno a esta situación, porque el pueblo votó en una dirección, que no es esta. Y el otro tema que va a estar en gestión en estos días va a ser el qué presupuesto se sanciona para el 2020. Nosotros estamos, o qué presupuesto se va armando, tema que viene en silencio y que va a explotar en pocos días. Nosotros venimos analizando en los últimos programas cómo son los ingresos de este presupuesto. Nosotros tenemos un presupuesto, una alta recaudación por parte del Estado, siempre lo repito, es el equivalente, llegó en sus picos a ser el equivalente a 140 mil millones de dólares, estará ahora bastante caído en su equivalencia a dólares de cerca de 100 mil millones de dólares. Y vimos el programa pasado cuáles son las fuentes de recaudación principalmente que provienen del pueblo. Por lo tanto, el pueblo tiene un derecho inmediato a reclamar que con el voto y la dirección del voto que dio, se le imprima el sello a este presupuesto para resolver sus problemas inmediatos. Que se dan en primer lugar la alimentación, pero que tiene otro gran factor en este tema de reactivar la producción en el sentido de los puestos de trabajo. Entonces, el presupuesto es un gran orientador de toda la economía argentina. Esto que yo hablo es el presupuesto federal, pero a lo que hay que sumar los presupuestos provinciales y municipales. En su conjunto, esto llega a cerca de 200 mil millones de dólares, o sea, cerca del 40% del PBI. ¿En qué se gasta estos fondos? Esto es decisivo. Una parte, como siempre decimos, se gasta en lo que han sido las conquistas sociales inscritas por ley en forma obligatoria en estos presupuestos. Este es el caso de las jubilaciones, este es el caso de la asignación universal por hijo, este es el caso de los planes sociales. En el liberalismo siempre se queja de que esta parte rígida de nuestro presupuesto es la que impide manejar la economía. Bueno, estemos claros que es al revés, es la parte primera que siempre nos permite salir de los pozos en los que nos mete lo más reaccionario de nuestras clases dirigentes. Porque esto que es cerca del 60% del gasto de nuestro presupuesto, vuelve inmediatamente a nuestro pueblo y es un factor reactivante. El otro tema es en qué va el resto, porque el resto es mucha plata. Y el resto va, en el caso de los presupuestos provinciales y municipales, por ejemplo, va a la educación y a la salud, gasto que se sacó de encima el Estado federal y descargó en provincias y municipios. Pues muy bien, este gasto no se puede escatimar. Es una necesidad, la primera inversión productiva que tiene nuestro presupuesto, que es la salud y la educación de nuestro pueblo. Pero en el gasto federal hay cerca de 40 mil millones de dólares, el equivalente a 40 mil millones de dólares, que es clave que se dirijan hacia la producción. Un tema es poner pesos en el bolsillo al pueblo, que tiene que resolverse vía los sueldos, las asignaciones y las jubilaciones. En primer lugar, del Estado. Pero esta plata, estos pesos, se transforman en una sopa aguada si no se invierte en la producción que permita que este gasto no liquide nuestra moneda. Y un tema grueso, por ejemplo, acá se gasta una gran cantidad de esta plata, una en el famoso no se inunda más, el que vos recién hablabas en el noticiero. O sea, acá se ha hecho el no se inunda más, tiene que ver, el presidente lo emociona tanto, porque tiene que ver con Gela y su empresa amiga Gela, con la que hizo el aliviador de la Juan de Justo. Pero es con lo mismo que enterró más de 450 millones de dólares en un túnel para el Sarmiento que ni siquiera tiene salida. Bueno, estos son los gastos improductivos que se van fuera del país. Si esta obra pública se orienta en el sentido de generar proyectos autónomos del país, la Argentina tiene una salida bastante rápida. Por ejemplo, nosotros podemos desarrollar en forma autónoma Vaca Muerta, pero esto implica que en vez de gastarse en subsidio al gas, que era lo que hacía Macri, subsidiaba el gas con el que se extraía de Vaca Muerta, un gas que, lógico, esas empresas, el gas no se puede exportar, a no ser que lo licúes. Por lo tanto, esas empresas, y en Vaca Muerta, en ese tipo de yacimientos, hay una producción muy alta, que es específicamente de gas. Pero si esa plata, en vez de ir a subsidios, se invierte plenamente a través de YPF, nosotros podemos tener un desarrollo autónomo. ¿Y por qué no desarrollar una línea productiva que haga que las propias torres de perforación se fabriquen en la Argentina? Bueno, estos son los temas gruesos que se tienen que encarar, que arrancan el mismo día que se sanciona el presupuesto. O sea, plata en el bolsillo del pueblo e inversiones del Estado para generar un desarrollo autónomo. Estas son dos prioridades que arrancan el mismo día que se sanciona este presupuesto. Bueno, estos son los temas. Bueno, esperemos a ver si el presupuesto se aprueba, se rechaza, porque en realidad habría que hacer una medida del nuevo gobierno. ¿Cómo? Que el presupuesto habría que hacer una medida del nuevo gobierno. Exactamente. No, más bien que esto es... Ahora, por eso, hay que ver si se aprueba, si se rechaza, qué cosa va a hacer el Parlamento, y en el mientras tanto también ver las asignaciones. Vos fíjate que se discute tanto, pero tanto, por 10.000 millones de dólares, que 10.000 millones de pesos, que son los de que tienen que ir por el tema del hambre y demás, la partida esa, y resulta que es un 10.5% de interés de la deuda, ¿no? Claro, porque ese es el otro gran tema que va a haber en nuestro presupuesto. Pero... Por eso, entonces vos tenés que decir, bueno, a ver, ¿cómo privilegio? Porque ayer Fernández decía, volví a repetir lo que viene diciendo, de que hay que honrar las deudas, hay que pagarlas, porque las construyo yo, un gobierno democrático, pero, dice, no a costa de la pobreza del pueblo argentino. Y está diciendo que el 40% de la gente va a ser pobre cuando se vaya Macri. La gran pregunta del millón es, ¿quiere decir entonces que dentro del 60 que no es pobre, de ese 60 el 40 votó a Macri para que se quede? Porque esto también hay que analizarlo, ¿no? No, claro, pero además hay un primer argumento que es fácil, Miguel Ángel. Vos, haber pactado bonos por cerca de 100.000 millones de dólares a una tasa del 8 al 10% anual, como pactó Macri, en un mercado que estaba al 2%, es un argumento de usura que vale en cualquier juicio que vos presentés. Sí, pero como lo construyó un gobierno constitucional, ¿no? ¿Sabes cuál es la ventaja? Que como no pasó por el Parlamento, ahí pueden directamente decir que es una maniobra del Ejecutivo, ¿no? Bueno, y aparte de ponerlo en discusión. Pero te digo, hay otra deuda que es más inmediata. Vos viste que los argentinos somos muy creativos. Entonces, es uno de los pocos países que además de tener deuda del Tesoro, que sería la deuda pública, tenemos deuda del Banco Central. Esto no existe en otros países. Eso de que el Banco Central emita los LIC de BAC. No, pero además es el único caso donde un gobierno quiebra en pesos, emite y quiebra, ¿no? Bueno, esa es la barbaridad. Entonces eso viene alrededor de la LELIC. Es la primera solución que hay que tomar. Mirá, se está licuando la LELIC ahora, pero ¿de qué modo? Pagándole. Pero esto tiene que ser una medida a cortar de cuajo. A las LELIC el gobierno, hay absoluta soberanía para hacerle a las LELIC, por lo menos el plan Bonet. Son los grandes beneficiarios de estos 4 años. ¿Quién va a pagar la crisis? ¿El resto del pueblo o estos bancos que se han beneficiado todos los días y se siguen beneficiando semana a semana en cada cobro de la LELIC? Eso tiene que ser cortado en forma inmediata y el Estado es soberano para hacerlo, porque es una resolución del Banco Central. Te saludo, hasta la próxima. Un abrazo. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Quiero denunciar públicamente una maniobra del Imperio Inglés a través de Iberia. Ustedes saben que la empresa española tiene el manejo de una sociedad con los británicos, con la línea aérea inglesa. Iberia compró Air Europa. ¿Qué es Air Europa? Bueno, junto con Iberia se transforman, al comprar esta empresa, en los dueños de la mayoría de los vuelos de todo el continente latinoamericano. La empresa tiene una gran cercanía con el presidente Macri. Estoy hablando de la empresa que compraron, la que vendieron, mejor dicho, ¿no? La que compró Iberia, a Europa. Y la verdad es que estamos ante una situación donde la fusión entre Iberia y Air Europa convierte al gigante de Airlines Group en la empresa líder en conectividad aérea entre Latinoamérica y el viejo continente. Con esta adquisición de 1.000 millones de euros que pagaron, pasará Iberia a tener una cuota del mercado del 26%, pero resulta que detrás de Iberia está la British compañía inglesa que maneja a los españoles. Por lo tanto, el control aéreo mayoritario de Latinoamérica queda en manos británicas. Repito, el control aéreo queda en manos británicas del 26% del tránsito que se hace en aviones. Seguimos, porque esto tiene grave peligro con los precios que van a venir en un futuro. Es decir, al manejar el mercado, le van a poner los precios que se les ocurre. Bueno, la distancia con los competidores. Por ejemplo, el grupo Lufthansa tiene el 9%. La TAP, que es la portuguesa, el 8%. La LATAM, que es la sociedad entre chilenos y brasileros, el 8%. Según datos remitidos por las autoridades aéreas, se trata de una firma muy cercana a Mauricio Macri. El CEO de la compañía, Luis Gallego, lo apoyó durante toda la presidencia y apostó por la reelección en la campaña de Mauricio Macri y puso parte de fondos para la campaña de Macri. Bueno, le vendió la empresa a Iberia y Iberia tiene atrás a los británicos y el tránsito aéreo continental de toda Sudamérica o de toda Latinoamérica queda en poder de los ingleses, que tienen la decisión de, al manejar el monopolio, de aumentar los pasajes cuando se les ocurra. Repito que esto es grave, es muy grave para la soberanía aérea de los países latinoamericanos. Es una fusión que se queda con el 26% del mercado de pasajes de aviones. Usando a empresas low cost, van comprando de a poco y se van quedando con todo el manejo de las empresas aéreas. Esto es la penetración que se hace. Primero meten una low cost, después la compra una empresa grande, le sigue dejando el nombre, sigue figurando como low cost y resulta que pertenece a los grandes pulpos de la venta de pasaje. Quiero decirles, por otro lado, que esta situación, que tiene varios temas, según datos que publicó la propia Aeroeuropa e Iberia, la suma de ambas aerolíneas dará lugar a una compañía con 221 aviones, más de 35 millones de pasajeros al año y un beneficio operativo de 540 millones de euros de ganancia. Repito lo que les estoy diciendo, se quedan con los vuelos de toda Latinoamérica en alto porcentaje. Es una fusión, una compra de una empresa con vínculos con el presidente de la nación, que tiene muy buena relación con el grupo que le vendió a Iberia, pero atrás de Iberia está Inglaterra. Aquello del eje Washington-Londres-Tel Aviv, o Londres-Washington-Tel Aviv, bueno, plena vigencia antes de irse. Se quedan los ingleses en forma indirecta con el manejo del mercado de vuelos de Latinoamérica. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Además, le queremos decir que la fusión ha puesto en alerta a las asociaciones de consumidores que tienen la certeza de que van a manejar los precios como se les antoja, pero además están hablando que según datos de los primeros 9 meses del 2019, Iberia, Air Europa, Vueling y Air Nostrum, que son todas las empresas que se manejan por el mismo holding, repito, todas estas que le acabo de mencionar, manejan el 72% de los pasajeros de los vuelos nacionales y todas ellas pasan por el manejo de los ingleses. Es decir, el 72% de los vuelos españoles quedaron en manos de los ingleses. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. A las 6 de la mañana empezamos de esta forma.

No, pero Piñera margen, está en retirada. Al margen de esto, por más que él vaya y pida por el pueblo y quiera hacer declaraciones a favor de la gente que protesta o lo que sea, eso no me parece que es el momento oportuno para que él vaya a Chile, ¿no? No, está muy caliente todo en América Latina. Ayer se cayó el helicóptero con Evo. Sí. Y salió ileso. Se dijo que fue sabotaje, pero se ve clarito que se lleva por delante una torre, ¿no? Queda la duda si falló por el helicóptero o no, pero... En el video se ve clarito que se lleva por delante una torre. ¿Se llevó el piloto una torre por delante? Sí, estaba lloviendo mucho, una tormenta bárbara y en fin, a partir de ahí... Ahora, yo te digo, los carabineros en Chile siempre han sido feroces. No, son tremendos. Allá no hacés lo que haces acá, cuando cortas una calle te meten palo. Bueno, ahora está la gente en las calles y los tipos no saben cómo reaccionar, ¿no? Sí, no, porque no es un grupito. Son miles y miles de personas que hay en la calle todos los días. No, y aparte de ayer la marcha fue una marcha muy grande, ¿no? No, es impresionante. Uno ve las imágenes y son miles y miles de personas. Están las calles llenas, tapadas de cordón a cordón. Repito, me parece que sería un error de Fernández en este momento ir a Chile, sobre todo por ir a visitar a Pineda, ¿no? No, y ir a meterse en los problemas del país vecino que no le corresponde, porque si vas a visitarlo le estás dando apoyo. Y sí, porque ¿cómo explicas? Por más que quieras hablar y hacer declaraciones, que la paz, que lo que fuera, me parece que es innecesario, me parece a mí, ¿no? Yo creo que está lo mismo que vos, no tiene necesidad de ir a Chile. Es la hora 8:51 minutos. Atención padres, a los 6 meses de sus hijos y siempre dentro del plan gratuito de vacunación, deben cumplir con la tercera dosis de la vacuna contra la polio y tercera de la quíntuple en todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José C. Paz. Mario Ishii, Intendente. Es interesante ver cómo van reaccionando distintos sectores de opinión del país en torno a lo que está ocurriendo en la Argentina con el cambio de gobierno que se viene, ¿no? Y la cantidad de gente que ponen y sacan todos los días en el supuesto imaginario gabinete. Ahora, yo creo que sí hay que preocuparse por Kicillof. Kicillof ya debería tener nombrado, por lo menos en forma pública, al responsable del Ministerio de Seguridad de la provincia, porque cuando quiera acordar, ya el 15 de diciembre, a más tardar, el operativo Sol tiene que estar en marcha. Y el operativo Sol es una movilización de una enorme cantidad de policías provinciales para la costa bonaerense, que además no es fácil porque se saca de otras comisarías de la provincia, eso trae malestar y tirantejo con los intendentes, una serie de situaciones. Si bien es cierto que ya debe tener la provincia el plan preparado, porque con aplicar el del año pasado y algún retoque, con eso medianamente se hace, al no haber una persona responsable que se vaya a poner al frente de eso, me parece que puede ser un arma en contra de un gobernador entrante reciente que no la puede dejar librar al azar. Me parece que esto no es para nombrarlo en los últimos momentos o el día de diciembre, ¿no? Me parece. Se está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Y aparte no se conoce nada, Diego, de Kicillof de la provincia de Buenos Aires. Y yo creo que los intendentes quieren quedarse con el tema de seguridad. Ellos dicen que cualquier intendente puede hacerse cargo de eso porque conocen. Acuérdate que el último fue Granado, ¿no? Sí, bueno, pero yo me imagino que en lo que del plan Sol, Ritondo ya lo debe tener organizado. Sí, eso. Pero de cualquier manera, si vos no tenés un responsable... Ah, no, por supuesto. Que se haga cargo. Yo me acuerdo que lo primero que hizo María Eugenia Vidal fue nombrar a Ritondo, y Ritondo fue a tomar contacto justamente con Granado, cuando todavía ni siquiera estaba nombrado en el gabinete, porque se le venía encima el plan del operativo Sol, ¿no? Sí, y es lo que tendría que estar haciendo este muchacho, pero claro, lo que pasa es que no debe saber a quién poner para ese cargo, porque no lo debe tener. Yo creo que no tiene la menor idea a quién va a poner, entonces está dando vuelta, ¿no? Sí, yo me imagino que no sabe a quién poner en ese cargo, entonces... Claro, y los intendentes están presionando para que ponga un intendente, porque es un cargo político de mucha influencia. Imagínate, manejar la seguridad de la provincia no es un chiste, ¿no? Sí, no, por supuesto. Pero tampoco es un regalo, ¿eh? Te regalo manejar la seguridad de la provincia. No, No, pero yo digo, si vos sabés que el 10 de diciembre te vas a hacer cargo, no podés dejarlo para el 10 de diciembre porque el 15 empieza el operativo. No, pero además ya estamos, es a la vuelta, está a la vuelta de la esquina todo esto. Yo digo que Kicillof, los demás ministros pueden esperar, pero el ministro de Seguridad lo tendría que tener ya nombrado públicamente y decir, bueno, este va a ser el señor que se va a hacer cargo y mandarlo inmediatamente a hablar con Ritondo para decirle, bueno, a ver cómo está la situación. Sí, porque él se está reuniendo con un grupito que tiene, con el gabinete saliente, que son los que más están dialogando, menos el gobierno central dialoga mucho menos que el gobierno provincial, en eso no, Vidal pero, es más clara. Más allá de eso, por más que se dialogue, que vos le mandes todo, vos lo que tenés que tener en claro es que lo que se te viene encima no es un chiste, porque cualquier problema que tenga repercusión policial en el verano te hace arrancar una gobernación al revés, ¿no? Sí, no, por supuesto. Y lo económico también es importante porque la provincia también tiene vencimientos a cada rato pero, de la deuda contraída. Lo económico él lo puede manejar porque supuestamente lo conoce. Lo otro no sé si lo conoce. No, y no creo que tenga el hombre indicado para poner en ese cargo. Por eso, a lo mejor no lo tiene y está esperando que se lo sugiera, a lo mejor sí lo tiene y todavía no lo ha nombrado, pero sea como fuere, no tiene mucho más tiempo. Ese ministro tiene que estar nombrado lo antes posible. Ese. Después los demás pueden esperar. Bueno, esperemos que no suceda nada en el verano, entonces. No te olvides el bautismo que le hicieron a Vidal cuando se escaparon, ¿te acuerdas de la cárcel? Sí. ¿Ah? Sí, total. El tema de la Federini y demás. Sí. Bueno, ¿qué tenemos para cerrar? Bueno, hay montones de cosas, porque hoy era un día con muchos acontecimientos. En 2009 muere Félix Luna, que había nacido en 1921, prolífico autor folclórico e historiador, que con Ariel Ramírez nos legó hermosas canciones folclóricas. En 2002 muere la actriz Eloísa Cañizares, que en San Luis, en la localidad de Merlo, había nacido en Valencia en 1923. Hoy cumple años Leopoldo Moró. En 1938 nacía Néstor Ibarra, comentarista deportivo que falleció en el 2005. En 1903 nacía el dibujante y empresario Lino Palacios, al que lo asesinaron en 1984. En 1911 Jorge Newbery batía el récord de altura en globo con el Pampero, récord mundial de altura. En 2013 fallecía Juan Manuel Tenuta, que había nacido en 1924, claro, gran actor argentino. En el 38 también nacía César Luis Menotti. También, cumpleaños hoy el flaco. En 2013 también fallecía Juan Carlos Calabró, que había nacido en 1924. Y en nacía en 1903 Lino Palacio. Sí, te lo acabo de decir recién, sí, que fue asesinado en el 84. Claro, pero en 1903, fíjate la edad, ¿no? Y sí, murió en el 84, a los 81 años lo asesinaron. En 1936 nacía Joe Rigoli, que falleció en 2015. Y un día como hoy, en 1904, nacía la Negra Bozán, que falleció el 9 de julio de 1958, cantante de tango, actriz, que también fue muy conocida en el Teatro Maipo, la llamaron el alma del Maipo, porque trabajó del 34 al 54 pegadita a Luis César Amadori. En el 75 fallecía Agustín Tosco, uno de los más destacados dirigentes gremiales de la década del 60, 70 y del Cordobazo y de aquellos debates tan fuertes con José Ignacio Rucci. Además fue uno de los principales protagonistas de la lucha contra la Araucanía, ¿no? También tenemos algo que ocurre en 1940, cuando Franklin Roosevelt era reelegido por tercera vez presidente de los Estados Unidos. Creo que es el único caso, ¿no? Tres veces. Sí, presidente. Porque después quedó en una presidencia y una sola reelección. Sí, lo cambiaron, ¿no? Sí, sí, sacaron. Con Roosevelt dijeron, basta, cambiemos, que no sean más de dos mandatos. Hasta acá llegamos. Hoy es el Día Mundial de la Concientización sobre los Tsunamis. ¿Vos sabías eso? ¿Y cómo hacemos para concientizar a los tsunamis? Y fíjate que hubo un temblor en Chile, pero inmediatamente se dijeron, esto no es riesgo de tsunami en el Pacífico, ¿no? Yo no sé, pero los tsunamis es una cosa que es espontánea, aparecen de golpe, no, claro, es que la puedas prever. Es como lo que sucede en Hawái con el volcán, que ahora entró en erupción de vuelta. Cuando él quiere, arranca. Y es el Día de la Aviación Civil en Argentina por Jorge Newbery, eso del globo, ¿no? Sí. Por lo, además por el primer aviador argentino, sin ninguna duda. El segundo fue Parravicini. Bueno, hubo un levantamiento en 1813 en Cusco contra la dominación española, así que también aquello se recuerda como el primer grito de independencia, que ayer hablábamos también de Tupac Amaru, ¿no? Sí, Tupac Amaru, que el levantamiento real fue el 14 de este mes. En 1838, la independencia de Honduras, así que saludamos a los hondureños. Hoy están de independencia, el día de su independencia. En el 18, Homero Espósito, nacía, el poeta y letrista de tangos argentino, murió en el 87, ¿no? Sí, y hoy acabamos de pasarlo homenajeándolo a Goyeneche cantando afiches. Sí, y también hicimos el homenaje hoy a... A Suárez, a Leonardo Fabio. A Leonardo Fabio, ¿qué más nos quedaba? Y nos queda la Negra Bozán, que si querés tengo un tango para pasarte. Ah, bueno, ahora podemos pasar de cierre. ¿El último deporte que hay? Bueno, más allá de que se está armando la Secretaría Técnica, que va a ser una especie de manager que va a tener la Independiente, que va a ser Diego Forlán uno de los integrantes del mismo, se han barajado muchísimos nombres con respecto al próximo entrenador de Independiente. La cuestión es que Hugo Moyano está pensando muy seriamente, si le sigue yendo bien las cosas a Fernando Verón, confirmarlo como el entrenador de Independiente para la próxima temporada. En principio está confirmado que el actual técnico interino se va a quedar hasta fin de año y de acuerdo a los resultados seguramente puede llegar a ser... Es lo mejor confirmado que pueda hacer Independiente. A mí me parece que sí, porque además hasta ahora ha dirigido... Tiene, como San Lorenzo, que se hubiera quedado con el Pampa Viejo y ganaba... Exactamente, plata. Esto es lo que siempre dice Dieguito. Yo siempre me quejé de que lo echaran al Pampa Viejo, bueno, que le hicieran la cama tanto la cuestión tiempo. Miguel, es que en este tercer interinato que tiene Verón, lleva 6 partidos con 4 victorias y 2 empates, está invicto, así que habrá que esperar en los próximos días. Pueden seguir hablando muchísimos nombres, apareciendo muchísimos nombres, pero la cuestión es que hasta ahora, si siguen yendo las cosas bien, Fernando Verón va a ser confirmado como técnico de Independiente. Los saludamos a todos, hasta mañana a las 6, nos vamos con el tango de... Es que la Negra Verón, la prima de Olinda Bozán, que nos canta un tango de esos que ella sabía, muy graciosos, y que se llama este tango, ¿Qué querés con ese loro? Chau, hasta mañana. Me largaste sin decirme hasta la vista, con un cobarde desgraciado sin corazón. Una noche fuiste a ver una revista y no volviste al terminarse la función. Me han contado que te engrupió una bata clana, con las pajeras muy pintadas de